Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La obra musical Despertar es interpretada por el Coro Mixto Ciudad de Quito y el Coro Juvenil de la Fundación Teatro Nacional Sucre. Se presentará mañana 20 de octubre a las 15 horas en el Teatro México, en el sur de la capital. En la pieza, la música sigue el confuso despertar a la sexualidad que experimenta el ser humano en la adolescencia. Está basada la obra en la pieza teatral El Despertar de la Primavera, escrita por Frank Wedekind en 1891. Internacionales. La Habana. Un convenio de subvención para la digitalización del cine de la Rampa de La Habana se suscribió este sábado entre Cuba y Francia en la capital de la isla caribeña. El acuerdo firmado entre el Centro Nacional de Cine y de la Imagen Animada en Francia reconoce el mencionado cine como un medio excepcional de difusión del séptimo arte de su país. El acuerdo también permitirá una mayor presencia de las producciones del país europeo en la isla caribeña. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.